Bueno, hemos hablado esta mañana, hace un rato, sí, del avión de Elvis. Sí. Mira que tienen importancia los aviones en la historia del rock and roll. Sí, para lo bueno y para lo para malo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Cuántos sí, desastres aéreos. Sí. Había una canción de Albert Hammond que decía, no quiero morir en un desastre aéreo. Sí. Y ¿cuántos accidentes ha habido? Sí. ¿Cuántas vidas ha llevado por medio? Pero en este caso era una compra de un jet, ¿sabes? Sí. Es otro palo. Pero el que más y el que menos ha tenido y tiene su avión, ¿eh? Ay, es cierto, sí, sí. Dicen de los futbolistas, avión. Pero... Posiblemente el que primero fuera Elvis. Ajá. Yo creo que posiblemente fuera el primero, pero después el avión más conocido es en el que volaban Led Zeppelin en su gira por Estados Unidos. Claro, hay que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que las distancias en Estados Unidos son enormes. Sí. Y cuando un grupo se pone de gira, claro, lo que mata son los kilómetros. Claro, y hacerte... Y hacerte 1.500 millas lo para que ahorras, a otro, sí, pues es perder un día entero, que claro, todo el mundo se planteara tener avión. Pero vamos, si el avión del Zeppelin hablara, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado. Pues no, es solo el de Zeppelin. Y hay más. Y luego, digamos, en la era moderna del rock, por decirlo de alguna forma, también han tenido un protagonismo importante los aviones, sobre todo el de Iron Maiden. Sí. Hombre, con el Bruce. Pilotado por Bruce, sí, ahí salvando es también. Es que eso es. Tortugas en Canarias, sí. Cierto. O sea, es que eso es lo grande, ¿eh? Porque es el primer caso, porque el cantante de Offspring también sí, pilota aviones, sí, pero que yo sepa no les ha llevado de gira. No, esto fue noticia. El pluriempleado es Bruce Dickinson. Les habla el comandante Bruce Dickinson. Qué fuerte, yo me caigo muerta ahí, me pasa, ¿eh? Fíjate. Que no llegaría ni siquiera ahí con ese a ver por la ventanilla. No empieces. Le ponen un cojín, sí, en el asiento. De no pedos. Te preocupes, eso ya hago. Pero pilotar el avión. Ya estela. Ya estela. Mm. Y llegas a destino, te quitas la gorra y la chaqueta cruzada y te conviertes en el cantante de Iron Maiden. Es que... Eso es muy grande. Sí. O sea, eso es algo que nadie se lo puede quitar a Bruce Dickinson. Lo que pasa es que con la edad no está para pilotar. No, hombre, ya no lo dejan pilotar, pero... Ha pilotado. Y sí, además señor, es un bicho bastante grande. Creo que recuerda que era un 747 o algo así, porque cuando yo vi las imágenes era un bicharraco de lo grande. Ese es el gran paso, de ir en furgoneta, ya ves, todos apiñados, con el equipo atrás. La furgo de tu padre. A ir en avión, con todo el equipo, tranquilamente, en la parte de atrás también, como en la furgona, tela, pero de otra manera, y llegar a los sitios y tocar. Eso sí, debe ser muy grande. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 17 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada mañana a esta hora, te lo contamos en El Pirata y su Banda de Rock FM, en lo que llamamos la Rock Efemérides. Y un día como hoy de 1970, Santana comenzaba a grabar el álbum Abraxas. Un disco necesario, Sayago, desde todos los ángulos. Desde la portada de Matty Clark Wayne, un artista que murió en Palma de Mallorca. Un disco en el que venían varias versiones tan diferentes como lo que suena Black Magic Woman de Peter Green, que era puro blues inglés, hasta el Oye como pa del percusionista latino Tito Puente. Y además, en ese disco estaba el Samba pa' ti. Sí. ¿Cuántos niños habrán nacido después del Samba pa' ti? Ya te lo digo. Discazo. Yo. Y 1975, un día como hoy, Elvis Presley compraba por $250,000 un jet Combat propiedad de Delta Airlines. Elvis, antes muerto que sencillo, ¿eh? Bueno, valió 250.000 pavos, que ahora serían más de $1.5 millones de dólares. Buah. Pero el avión tenía grifería de oro, salas de reuniones, dormitorio de matrimonio, podían viajar 28 personas. Ahora ese avión se puede ver en Graceland. Sencillito el avión. Bueno, en 1991, un día como hoy, Nirvana tocaba en directo en el Ockham Hotel de Seattle, el Smells Like Teen Spirit, junto a más bandas después. Sí, señor, así es la vida, Sayago. Lo que nadie podía imaginar es que la siguiente revolución en el rock surgiría en Seattle. Es que todo un movimiento que cambió la escena del rock, al menos por un tiempo, en Seattle. ¿Dónde leches está Seattle? Fíjate. Y así es como se forjaba, en noches como de la que tú hablas, se forjaba un capítulo de la historia del rock que de verdad, ninguno vimos venir. Hola, chaval, buenos días. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Hola. Buenos días. ¿Cómo vais? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, oye, si no tenéis destino para este verano, Florencia es muy recomendable. Gracias. ¿Sí? Sí, yo estuve en Florencia y... Y hay una cosa que me explota la cabeza de Florencia, tío. Yo estuve allí y yo con tres palabras yo me apañaba allí. ¿Sí? Macchiato, café latte, yo por ahí iba tirando. Cuatro prosciutto, y me explota la cabeza pensar que me puedo entender con un tío italiano con esas cuatro palabras. Y sin embargo, Agustín, el del bar debajo de mi casa, llevo toda la vida pidiéndole el café templado. Y, que no hay manera, macho. Que es que hemos ido juntos al colegio, pero que no entiendes. Templado, tío, templado, templado. Digo, este se pensará que me refiero al acero, porque lo pone a una temperatura que yo ya bajo con el martillo porque sé que vamos a moldear la cucharita. Es que a mí no me da miedo bebérmelo y quemarme la boca. Claro. Es que luego lo meo y me quemo el cimbrel porque sigue manteniendo la temperatura, tronco. Bueno, pues es que yo, Florencia, cuando lo vi, me quedé con la boca abierta y pensé, jolín, qué mal rollo ser ciego en Florencia, ¿verdad? Ah, sí. Sin embargo, serlo en Manchester, eso que te llevas. Porque Manchester es horrible a un nivel que van los ciegos, que es el que el perro tira para Florencia. Que tira para Florencia porque, claro, porque allí todo es bonito. El David de Miguel Ángel, qué barbaridad. O sea, qué regalo le hizo Miguel Ángel al mundo y qué putada le hizo al hombre, ¿verdad? Hombre, no, claro. O haces un tío con unos hombros como un portaaviones y una colita como un percebe, ¿qué es eso? Fue quedando sin piedra, ¿verdad? O sea, es que el David tiene el pelo de Bisbal, los hombros de... O sea, el pelo de David Bisbal, los hombros de David Bustamante y el pene de David el Gnomo. Es que, tío, es que... De verdad, tío, ¿cómo ha sido bajando el nivel? Digo, lo mismo Miguel Ángel se apellidaba Revilla. Y por eso en vez de sardina le puso una anchoa. Claro, estuvimos 3 horas para entrar a verlo, pues aún así la gente luego salía y decía, la cola se me ha hecho corta. El David de Miguel Ángel, el David, pues vais a flipar con este dato, pero el portero de la Fiorentina, el portero de Florencia, ajá, es David de Gea. ¡Ay, verdad! Anda, sí, es todo David, sí, todo David, esto es un no parar. Bueno, y ese chiste lo pillará el que lo pille, pero... A él no le gusta. No parar, pobrecito mío. Sí. Bueno, el caso es que el Ponte Vecchio es una cosa preciosa a nivel, dicen los italianos, es bonito. Digo, pues la verdad que es precioso. Dice, esto en España no lo tenéis, el Ponte Vecchio, ¿eh? Digo, no, pero tenemos el Puente de la Constitución. Dices, más bonito este. Digo, el otro son 4 días sin trabajar, dime que no me lo cambias ahora mismo. Eso. O el puente Vallecas. Y pasas por un puente normal, pero con 4 días al año libre. Venga, hombre, el Puente de la Constitución, dice, pues en Italia el puente del que más se habla en Twitter es el Ponte Vecchio. Digo, pues en España el puente del que más se habla en Twitter se llama Óscar. Óscar Puente, el ministro de Transportes, que yo no sé si tendrá el pene como el David de Miguel Ángel, pero vamos, tiene los huevos cuadrados, yo te lo digo, o sea, lo lees en Twitter y eso es así. Y el caso es que Florencia es una ciudad preciosa, pero tiene sus problemas como todas las ciudades. Lo que pasa que el alcalde piensa que lo va a arreglar todo fichando a Mbappé. Ah, sí. Claro, porque el alcalde es florentino. Y ahí todo el mundo florentino. O sea, si es del Barça, no te vayas a Florencia, porque todo el mundo florentino. Florentino. Por todos los lados. O sea, yo voy allí siendo del Barça y todo el mundo florentino. Vamos, cojo la porta y me voy a Manchester. A pillar tu ciego. A pillar tu ciego, bueno, sí, sin pestañear. Ya acabamos, pirata. Sí, ya he terminado. Es que estaba pestañeando yo. Una mañana más, Alex Clavero, el francotira rock, pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Es la hora y es el momento, así que no tardemos más, vamos a ello. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Como se dice en el fútbol, hay derbi hoy en el Rockmaster, porque David Gómez, que es el actual Rockmaster y que va a jugar por 500 pavos, uh-huh, es de Murcia. Sí. Y Asensio Martínez, que es el aspirante, es de Cartagena. Y la correcto rivalidad es importante, ¿eh? Como en Talavera de Toledo, algo parecido. Bueno, derbi en el Rockmaster. David, bienvenido. Buenos días, pirata y banda. 500 pavos y mantienes el título. Esa es tu misión. Aspirante Asensio Martínez, bienvenido a Rock FM, tú también. Muchas gracias, buenos días, Pires de Bando. Venga, vamos a ver qué pasa en ese derbi murciano cartagenero. Aquí está Sayago recordando las reglas del Rockmaster. Sigue siendo David el Rockmaster, por eso comienza el concurso respondiendo a las preguntas de rock que lanza el pirata. 90 segundos de tiempo es lo que tenemos para saber quién acierta más, quién se lleva 100 pavos y el titulazo Rockmaster. Ponemos tiempo, empezamos ya. Elvis Presley escribía sus propias canciones. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué aparece en la portada del disco Eliminator de ZZ Top? ¿La banda tocando o un coche? ¿Un coche? ¿Un coche? ¿En qué año nos dejaba Eddie Van Halen? ¿En el 2000 o en el 2020? En el 2020. Correctísimo. ¿Qué tienen en común Patti Smith y Bryan Adams, además de ser cantante y otras cosas? ¿Han ganado varios premios Grammys o son los dos escritores y fotógrafos? Son escritores y fotógrafos. ¡Sí, señor! Termina este tema de Ran Jan, Black Dog o Blackberry. Blackberry. Rafa J. Vega fue el bajista de Barricada o de Rosendo. De Barricada. No. Turno para sesión. Si te hablo de Ann May Bullock, me refiero a Tina Turner o a Courtney Love. La segunda. No. Para David, vamos. ¿Quién fue el cantante de Led Zeppelin, John Paul Jones o Robert Plant? Robert Plant. Robert Plant. ¿Cuál de estos dos grupos tiene como portada un disco con un cañón? ¿Metallica o AC/DC? AC/DC. Está claro. ¿Qué tocaba Phil Collins en Genesis? ¿Era el cantante o tocaba la batería? Tocaba la batería. Tocaba la batería, bueno, también era el cantante. ¿Qué dos bandas han entrado en el Salón de la Fama? No daba tiempo y daba igual. David, 8 aciertos, y en el rebote Asensio no ha conseguido tener ninguno, así que, bueno, se queda la cosa en Murcia y nos veremos todos en el Imperium Cartagena. 500 pavos acumulan ya, ¿eh? 500 David. Pavos el Rockmaster, y vuelve a jugar, claro. El pirata y su banda, en Rock FM. Cada día aquí, a esta hora, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Él recoge el conocimiento y la sabiduría que hay esparcida en Internet y lo transforma en esto, en filosofía de bolsillo. Mira, mira, escucha. A ver. Lo mejor de ponerte el pantalón de chándal para ir a correr es que, con suerte, lo mismo te encuentras un billete de 1000 pesetas. Ya, seguro. Lo digo, que le ha pasado a un amigo. Si te agrede un hawaiano y lo denuncias, el juez le impondrá una orden de alojamiento. Estaba doliendo desde el principio. En 2 décadas el mundo ha cambiado mucho. En 1996 decíamos, nunca, jamás te subas al coche de un extraño. Yeah. En 2016 se inventó BlaBlaCar. ¡Hala! Tomad por saco todo. En estos tiempos aún no sabemos organizarnos bien. Lavar la ropa, 40 minutos. Colgar la ropa, 20 minutos. Sí. Guardar la ropa, de 7 a 10 días hábiles. Día arriba, día abajo. ¡Mira, mira! ¡O meses! ¡Hemos pillado! Hablaba de otra gente. Somos el pirata y su banda. Y estamos en Rock FM. Yo no puedo aguantar más, no puedo esperar más. Guapo, guapo lo que viene. Y ahora, en Rock FM, el pirata tiene WhatsApp. A lo largo de toda la semana en nuestro WhatsApp, de día y de noche, recibimos chistes. 900-501-799. Ese es el número. De todos los chistes que llegan, elegimos 3. Los ponemos, y al que más nos gusta, le regalamos una gorra de Rock FM. Desde la Comunidad de Madrid llega el primero de hoy. Lo mandó Pedro desde Valdemoro. Le dice un amigo a otro, dice, joder, tío, mi mujer me está engañando con otro. Y le dice el otro, pararte. Dice, claro, para ti es muy fácil decirlo. Sí. Hay varias versiones ya. Sí, sí, sí. Este es el más largo. Desde Rubí, en Barcelona, llega el chiste que mandó Ferran. Dos brasileños que se encuentran y uno le dice a otro, dice, oye, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy de Río. Dice, hostia, dice, mira, como los cangrejos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y quien se lleva la gorra esta semana es Ramón, concretamente de Manresa, por este chiste que viene. Que va a la farmacia y dice: hola, buenos días, por favor, ¿me pone un bote de betadine? Dice: lo siento, no me queda. Dice: pues yo do. Dice: pues yo da todo lo que quiera, pero no tengo. Ay, ay, ay. Para ti es fácil decirlo. Somos el pirata y su banda en Rock FM. Venga, mándame tu mejor chiste al 900-501-799, que una gorra de Rock FM puedes conseguir. Y ahora sí, vamos a jugar a los últimos 10 en el Pirata y su banda de Rock FM. Los últimos 10 segundos de dos canciones. Alguien me llama por teléfono y me dice qué canción es y quién la trae. Y si acierta de pleno, al menos una de ellas, consigue una camiseta, no, una tote bag de Rock FM. Sí, señor. Desde Tarragona llega Paco. Buenos días. Bueno, desde Tarrasa, Barcelona. Ay, me lo había apuntado yo mal. Desde Tarrasa. Bueno, Paco, en cualquier caso, últimos 10 segundos de dos canciones, me tienes que decir quién la protagoniza y qué canción es. La primera está viniendo, Paco. Ya. Vale. Ya. Lo tiene. Vale. Ya. Vale. Vale. Sí. Oh, Rock the Night. Sí. Sí. Europe. Yeah. Paco de Terrassa ya tiene una tote bag de Rock FM. Enhorabuena, Paco, pero tenemos que seguir jugando porque te queda otra. Ahí está llegando. Ese cencerro. Offspring. Sí. ¿Y el tema? Pretty Fly. Alegría a esta hora de la mañana por el tema, por el acierto y porque camino de Terrassa lleva la tote bag que te has ganado a pulso. Paco, oye, buenos días y gracias por jugar con nosotros a los últimos 10 del Pirata y su banda en Rock FM. Venga, vámonos arriba que esto no para. Somos el Pirata y su banda. Te traemos diversión y mucho, mucho rock cada mañana. Bueno, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Hay un estudio que dice que los chavales nacidos en los años 60 y 70 toleraban mejor el aburrimiento que los chavales de ahora. Sí, pues es. Bueno, estamos de acuerdo, sí, yo también. Que se aburren y se agobian los de ahora. Se aburren enseguida. Y como yo soy del 72 y sé de lo que hablo, voy a daros ideas para que los chavales de ahora no se aburren. A ver. Pues mira, dale lecciones de vida y cuéntales batallitas. Así podrán decir que están jugando a las chapas. Les puedes dar bolsas grandes de basura y que las bajen corriendo, sí. ¿Vale? Y ale, a jugar a la carrera de sacos. Toma por saco. Muy bien dicho. Que jueguen en la habitación al teto, ¿eh? Ellos limpian y recogen y tú te quedas quieto. Ah. Ahí. Mal pensada. Qué listo. Más ideas para que los chavales de ahora no se aburran. Llévalos a clase de idiomas y luego no les recojas, ¿vale? Así dices que estás jugando al escondite inglés. A ver si le gusta. O también podéis jugar a los médicos y le das cita para dentro de 3 meses, por ejemplo.